Rocío, aquí con Aijuna. Hola. Te saluda Pablo Martínez, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, contanos un poco, Rocío, en primera instancia, ¿cómo se armó el grupo, digamos, que está impulsando esto? Nosotras somos cuatro amigas que estudiaron en el Bellas Artes Manuel Belgrano, acá en Barracas, en Capital Federal. Y en 2016 nos ofrecen para hacer un mural y en un club del barrio hicimos ese mural y nos quedamos como medio manijas de seguir haciendo cosas. Así que a partir de ahí empezamos a pensar afiches para emplazar en marchas. Y bueno, estuvimos trabajando antes de la pandemia mucho con todo lo que era la coyuntura. Pensábamos consignas y las llevábamos a piezas gráficas. Y bueno, cuando arrancó la pandemia ya no teníamos la posibilidad de pegar en marchas, así que empezamos a lanzar afiches por redes. ¿Y cómo aparece el 19 y 20 de diciembre? Y cuando empieza el año, como que empezamos a charlar qué cosas podíamos hacer, porque todavía estábamos como en esta situación medio ambigua de pandemia, que sí, que no. Y bueno, a pensar qué proyectos podíamos hacer en el año. Y aparece la posibilidad de presentarnos para la beca creación del Fondo Nacional de las Artes. Y empezamos a pensar, che, ¿qué podríamos hacer? Y de repente caemos en la cuenta de que habían pasado 20 años del 2001, que parece ayer. O sea, nada, fue muy loco también caer que había pasado 20 años. Y nada, empezamos a compartir un poco nuestras experiencias. Nosotras tenemos alrededor de 30 años, cuando pasó el 2001 teníamos 9, 10 años, y nos acordábamos todo el día, o sea, como un montón de situaciones. Y a partir de nada, de como hacer memoria de en qué estábamos, empezamos a pensar este proyecto de, bueno, ¿qué tal sería armar un archivo de memorias así, de, como cotidianas, íntimas, de las personas que, de todos los ciudadanos que se acuerdan y que tengan ganas de participar? Que en este caso sería, ¿cómo fue la vivencia personal de los ciudadanos ese 19 y 20 de diciembre? Exactamente, la consigna es, ¿qué te acordás del 19 y 20 de diciembre? Que también la queremos ampliar a qué te acordás de la crisis, ¿no? Como en qué te, no sé si necesariamente en qué te marcó, aunque puede ser en qué te marcó, sino que a veces también hay recuerdos, ¿no? Del tipo, no sé, yo estaba en tal lado y vi tal noticia y a partir de eso, como ir más a esa cosa íntima, ¿no? Y a esa cosa más cotidiana de cómo la viviste. Porque además justo es un hecho histórico donde de alguna forma u otra todos fuimos protagonistas. Entonces, nada, ¿cómo viviste esa experiencia? ¿Qué recuerdos tenés? Rocío, hasta acá podría ser la producción radial de cualquier medio de comunicación, por ejemplo, para recordar dentro de unos meses los 20 años de la crisis del 2001. Pero ustedes ahí armaron como, si se quiere, un elemento más creativo, ¿no? Claro, para formarlo. Sí, tal cual. El formato es un club del trueque, un club del trueque virtual. Entonces, la idea es que cualquiera nos puede mandar un audio contando su recuerdo, su testimonio, y el 19 y 20 va a recibir la ilustración de otro recuerdo de otra persona. Exactamente. Muy interesante. Entonces, la idea es justamente armar piezas gráficas con los audios. O sea, hay una traducción de todos esos mensajes que ustedes van recibiendo en una pieza gráfica. Sí. Vos entregas tu relato breve, tu historia, y recibís una pieza gráfica el 19 y 20 de diciembre. Sí. Muy, muy bueno. ¿Y cómo está funcionando? Mira, hay un WhatsApp que, si querés, te paso el número. Lo tenemos aquí agendado, sí, lo vamos a recordar. Ajá. Sí. Ah, perfecto. Bueno, hay un número de WhatsApp, ahí nos escriben, van a recibir las instrucciones, que nada, son súper breves. Es enviar un audio que diga tu nombre, dónde estabas y tu edad en ese momento, y bueno, cuentes ese recuerdo que tenés de esa época. Uh-huh. Es importante igual un primer contacto, porque digo, para que no te les empiecen a mandar directamente la historia, porque hay como algunas pautas, digo. Claro, hay algunas pautas, son muy sencillas, eso, lo del nombre, dónde estabas, la edad que tenías y que dure 2 minutos aproximadamente. Si te extiende un poco, no pasa nada, pero... No, no manden audios de 30 o una hora. Claro. Y bueno, hay gente que tiene mucho para contar del 19 y 20. Sí, es que claro que sí. Pero bueno, como son muchos audios que tenemos que escuchar, también está bueno eso, como buscar la síntesis. Bueno, ¿y cómo viene funcionando eso? Te quería preguntar, si ya tienen un volumen, ya están laburando, porque, bueno, relativamente falta poco para el 19 y 20 de diciembre. Falta poco, sí. Estamos como ya terminando una primera instancia, que es justamente la de recibir los audios, así que, nada, estamos como muy entusiasmadas con recibir la mayor cantidad de audios posibles, y esto, o sea, de cualquier parte del país, de cualquier persona, no importa si eras chico, grande, si lo viste por la tele, o sea, nada, como a veces uno desestima sus propias historias, y la verdad que la idea es justamente armar un archivo que sea de eso, de algo cotidiano, de algo, de vivencias. Claro, porque bueno, en última instancia también, ustedes, por ejemplo, en el grupo que conformaron, tenían, ponele que entre 10 y 12 años, hay personas que incluso, algunos jóvenes que eran más chicos, pero la crisis del 2001 atravesó la vida familiar, si se quiere, y tienen una historia compartida familiar para contar también. Es que total, yo al menos lo viví como, o sea, como una fecha, como un punto de inflexión, o sea... Me acuerdo de esos días como una crisis total y tengo un montón de recuerdos randoms de ese día que están cargados muchas veces de muchos símbolos, ¿no? Uno a veces piensa que eso, que no es importante, y en verdad son los más potentes. ¿Tienen algo pensado para hacer, más allá de suficiente lo creativo de a la historia contada, devolverle, si se quiere, una imagen, ¿no? ¿Tienen algo pensado con ese archivo que en definitiva les va a quedar, digo, de audios, de relatos? Y para empezar, la idea es que al archivo pueda acceder cualquier persona, y después estamos como un poco con ganas de hacer una muestra en algún museo o en algún espacio físico donde de alguna forma puedan aparecer el archivo, las piezas gráficas. También está pasando algo muy interesante, que es que los audios que recibimos, mucha gente cuenta cómo iba a la plaza y tipo... tenés audios, no sé, salí de Boedo, me fui por San Juan, y te van diciendo las rutas, y después, no sé, tenés audios que coinciden las rutas, y nada, también estábamos pensando eso, como cómo emplazar todo este material que estamos recopilando en un formato instalación. Hasta se va armando como una historia colectiva del propio hecho, digo, ¿no? Es que es la idea, es la idea. Es la idea, y es la idea que se forme desde las particularidades también. Por eso, nada, insisto con que no desestimemos nuestro recuerdo, sino más bien todo lo contrario. Rocío, ¿y quién está traduciendo esas historias a lo gráfico? ¿Ustedes cuatro? ¿Son cuatro? Nosotras cuatro. Sí, en verdad tenemos una incorporación para este proyecto, que es Pilar Méndez, que ella es comunicadora, y bueno, nada, necesitábamos una pata... más de ese palo. Muy interesante. Que nos ayude. Bien, bueno, dejamos aquí, si te parece, Rocío, la posibilidad de charlar un poquito más, quizás unos días antes de plasmar todo esto, veremos cómo andan de tiempo, pero aquí estaremos invitando a la audiencia de Aijuna, de Quilmes también, de Florencio Varela, de Berazategui, para sumarse a la propuesta. ¿Te parece? ¿Qué plazo van a dar para hacer el cierre de recibir esos testimonios? Tenemos hasta el 30 de septiembre, así que ya, de hecho, ahora están escuchando, ¿qué? 10 días, sí. Pero nada, ¿viste cómo es la vida ahora, que uno recibe un montón de información todo el tiempo y se olvida? Por eso recomiendo que si están escuchando ahora y tienen un momento, lo hagan ahora. Sí, está clarísimo, está clarísimo. pasamos el WhatsApp. Acá lo tenemos, a ver, vos me corregís, ¿eh? Es 11-23-99-86-34. Exactamente. Bueno, ahí está, el Club del Trueque, que es a través de ese mensaje de WhatsApp. 11-23-99-86-34, te aseguro que lo vamos a estar repitiendo casi diariamente hasta el 30. Perfecto, y si no, también nos pueden seguir por el Instagram, que ahí van a encontrar directamente un link al WhatsApp, que nuestro Instagram es @cortalabrocha. Muy bien, @cortalabrocha. Sí, no se confundan con corta la bocha. Claro, es muy común, claro, porque es como la frase. Bueno, pero claro, es creativa también el uso de la frase. Rocío, te agradecemos los minutos de charla. Y bueno, y no, muchas gracias a ustedes. Vamos a estar ahí esperando el 19 y 20 también para compartir lo que salga de todo esto que planificaron. Sí. Bueno, muchas gracias por el espacio.